con el sello y la firma. Nancy. Peña, cántalo como merengue. Bueno, Alberto Pacheco, arrepújalo como merengue, pues. ¿Cómo no, Peña? Ahí te va. Seguí la firma. Dicen que la cucaracha es un animal maluco. Dicen que la cucaracha es un animal maluco. Eso me dijo Chipuco, jugando con Doña Pacha. Eso me dijo Chipuco, jugando con Doña Pacha. Y cuidado que te pica la cucaracha. Y cuidado que te muerde la cucaracha. Y cuidado que te pica la cucaracha. Y cuidado que te muerde la cucaracha. Con ustedes, el señor cuidado que te pica la cucaracha. Cuidado que te muerde la cucaracha. Cuidado que te pica la cucaracha. Cuidado que te muerde la cucaracha. Te la mato con el palo. Y cuidado que te pica la cucaracha. Y cuidado que te muerde la cucaracha. Y cuidado que te pica la cucaracha. Y cuidado que te muerde la cucaracha. La cucaracha.